Este es el flash informativo de la Kermés de los Sábados, el espacio en el que te vamos a contar todo lo que te están escondiendo. Todo. Vamos a sacar de abajo de la alfombra, de la abajo. Basura, la porquería, toda la inmundicia que el poder está tirando ahí. Y te la vamos a refregar por la cara y la por el ojete. Para que te entre por todos los orificios de tu cuerpo humano años. Que está esperando conocer lo que ocurre. Y toda esa pestilencia ingresará bacteria tras bacteria por dentro tuyo. Y como si fuera un espécimen que haciendo justicia en la recorrida. ¿Qué? Ah, no, no. Muy raro. Ministerio de Turismo de la Ciudad de Santa Rosa. ¿Ministerio de la Ciudad de Santa Rosa? Y no por nada, este espacio en el que vamos a hacer todo eso, vamos a viajar a través de tu cuerpo y tu imaginación. Nos vamos a meter abajo de la alfombra. Ministerio de Turismo de la Provincia de La Pampa, viajando en tu cuerpo. ¡Tubo de mierda! En medio de estos insultos, de estos chivos que no han sido permitidos ni siquiera... La fiesta del chivo, sí, en la Municipalidad de Santa Isabel, te proponemos que vengas a visitar al chivo, la fiesta del chivo. Este espacio se llama, por todo eso y por mucho más, ¡Subí, subí, subí, subí, subí, subí! ¡Subí un cambio! Concesionaria Tito te dice que sí, que subas un cambio. Concesionaria Tito, qué boludo, ¿cómo concesionaria? Bueno, soy JP Gabaza, un periodista formado, ustedes ya saben, en el oficio, en la calle, en la academia, en distintos lugares donde la vida me ha depositado. Y en el que me he ido capacitando, perfeccionando, bueno, hasta ser esto que soy, lo que soy hoy. La mirada sobre lo que está ocurriendo, la reflexión permanente, la capacidad de informar y de contactarse con las fuentes de información, pero además hacerlo siempre desde la valentía y el coraje, que son lo que me han caracterizado. Qué pesado, siempre tierno, desde el afecto con tierno, pero al revés. Sectores que menos tienen. Siempre tratando de ignorar el menoscabo de la arrogancia. Menoscabo. El menoscabo es una palabra hermosísima que utiliza el ministro. Pero además, Juan Pablo Gabaza, bueno, qué lindo es verte ahí igual arriba. No me qué gusta... lindo verte ahí arriba, en el podio, ahí con Kevin Pereira, José Luis Barreiro, Juan Pablo Gabaza, periodistas de élite. No me gusta que me interrumpan mientras estoy hablando. De todos modos, también tengo que ser un poco democrático. Me acompañan en este espacio el locutor oficial recibido en el ISER, Eleonoro Gómez Castrillo. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, a mí, yo te digo, estudié en el ISER y me gusta la música de fondo que se llama Cortina. No, no, hemos pedido un anulamiento. Porque hemos echado, apostamos todo a que este programa tuviera su representación, su reconocimiento en la entrega de premios que se hizo días atrás de este premio Ciudad de Santa Rosa, donde había una terna, o más que terna, un premio puntual a Cortina de Radio, porque esto existía. Sí. Es la primera vez en la historia que se entrega premio a Cortina de Radio. Y como no lo ganamos... Cortinova ganó. Le echamos un boleo al tipo que hace las cortinas acá. Uh-huh. También me acompaña en este espacio, ustedes ya lo habrán escuchado, la editorialista, columnista, en fin, Ramira Rodríguez Carámbulo. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Eleonora. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Discúlpame, pero ella tiene cortina y yo no. Bueno, yo me la pago aparte. Ah, y listo. Yo no voy a permitir que le digas cortina al vestido que trajo puesto, porque me parece una desubicación. No importa, Juan Pablo. Hermoso todas el las, vestido las nimiedades que él utilice para atacarme en mi profesionalismo, me parece que no deben quedar expuestas. Aparte, individuo este. Especímen, está claro que no tiene nada está que hacer. De dos profesionales de alta trayectoria y formación como individuo nosotros. Este de menoscabo de la integridad y la elección sexual de muchas personas. Utos. Bueno, gracias. Voy a recibir este premio. La radiofonía. Bien, de la Pampa. Vamos a entrar. Hay vía redes sociales: Facebook, Google, Twitter, Instagram. Están pidiendo que en el último programa de Eleonoro Gómez Castrillo, por favor, vayamos a la información. Piden pan, no les dan. Vamos a la información. Piden queso, le dan hueso. Disculpame, ¿cómo el último programa de Eleonoro Gómez? Vamos a la información. Esto es exclusivo. ¡Estos son Florenos! ¡Esto es de último momento! Ahora leí lo que dice. El último programa. El último programa. Soltaron 60 guanacos. Sí, lo escuchaste bien. Soltaron 60 guanacos en la Reserva Parque Luro. Actualmente hay ciervos, jabalíes, dos de las especies más exóticas en hay un complot del equipo de operadores contra Leonoro. Yo... Pero no, está muy bien, estaba no, poniendo... Pero no lo están, no lo están dejando que dé la información. Vamos todo de vuelta. Otra vez. Con el acompañamiento. Vos, por favor, con la información, Eleonor. Adelante. Gracias. Soltaron 60 guanacos en la Reserva Parque Luro. Actualmente hay ciervos, jabalíes y dos de las especies más exóticas, en parte responsables del desplazamiento de los guanacos. La convivencia será monitoreada. Sí, será monitoreada por los técnicos de ambiente. Ah, la mierda. Bueno, como si no fuera suficiente con los quilombos que tenemos con la serie de animales humanos y de otro tipo, ahora también van a haber un frente entre guanacos y jabalíes. Hay un con puterío. Los que diga el guanaco si es kirchnerista. Sí. Me parece importante eso, ¿no? Mira, yo, una primera mirada, este tipo de boludez, de este tipo de boludez, de decisiones, me da la sensación, parecen más propias de un Alto Laguirre que del gobierno provincial. Che, Bortini, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con esta situación? ¿Puedo decir por lo de... Son una manga de mentirosos? No, bueno, pero vos decís por lo de armar un fuego en cada uno de los frentes, de las reparticiones. No, pero son guanacos. Pero tampoco, o sea, que me tomen por boludo. Sé que fuego hablás, son guanacos, no llamas. Ah, ¿no? Yo igual me escuché hoy temprano, me levanté a leer los diarios, la prensa local. Ah, sí, eso, muy bien. Sí, muy temprano, leo toda la prensa local y nacional, y vi que había una información, ¿no? Ya los jabalíes han pedido botón antipánico para que, y por supuesto restricción de acercamiento para con los guanacos. Y las guanacos. Sí, tengo que hacer un par de cositas. Para mí esto es el famoso divide y reinarás. Divide y reinarás. Si estaban bárbaros los ciervos y los jabalíes, ¿por qué les meten estos bichos que lo que van a hacer es cagarlos a escupitajos todo el tiempo? Los van a gargajear día y noche, mañana y tarde, y los jabalíes, los ciervos van a terminar reaccionando. Esto termina mal. Es medio como los aumentos de gas, ¿no? Así como política de shock. De un claro, día para el otro, política de guanaco. Tranquilo entre jabalíes ciervos, y ciervos, y 60 guanacos de golpe. Esa es la política de shock, claramente, de un gobierno neoliberal. Es como poner ranqueles en los barrios, de distintos barrios de la provincia. O una cosa así, claro. Mí, en cualquier momento para mí van a pedir formalmente el traslado a algún supermercado coto de... No, de, ¿cómo un supermercado? Bueno, a un coto de casa, que es lo mismo. Coto de casa. Que les garanticen ahí comida, mujeres, prostituidad, alguna pastillita para dormir. ¿Pero qué decimos? ¿Los ciervos van a pedir el traslado? O los guanacos, o los jabalíes mismos, qué sé yo, a esta altura ya... Porque yo no sé, no tengo en claro quién caga a quién en esta, claro, en esta especie de nuevo gallinero. Porque al guanaco lo tiran ahí también. Aparte, 60 guanacos. Es claramente el enemigo interno. Armados, efectivamente, físicamente. Y uno no puede agarrar un guanaco y usarlo en la movilización como arma, justamente, como dice Lilita, un arma de ataque. Hay que secuestrar guanacos. Los huevazos sabemos que no son un grupo de jóvenes armados. Sí, bueno, armados. No diría que Prina es tan joven. No. El tema, los huevos no son... Eso dice usted. No digo yo. Está muy bien Aníbal Prina. Lo dice un fiscal que no es delito. Que no es delito y... Como usted. No sé quién dijo que no es tan... Pero, ¿y qué pasa si usás un guanaco así como para... En vez de un huevo, un guanaco. Que escupa. El guanaco lo pones al frente. Sí. Un arma de... Te viene el gendarme con el escudo y vos vas con el guanaco adelante. Una poronga. Cagando los escupitajos. Yo creo que sería una suerte de guanaco expiatorio. Puede ser el rap del guanaco, No me uses de arma. Pero que ese sería el rap de la protesta de los guanacos. Claro. Pero si vos lo llevas a una protesta al guanaco, puede protestar. Claro, sería... No cortemos la posibilidad de que el guanaco proteste. Soy el guanaco que usan en el Congreso. Bueno, no se me ocurre más nada. No me mires que me saco. Soy el guanaco. Pero son 60 guanacos, no son... ¡Ni verla ni el taco! ¡Ni verla ni el taco! ¡Soy el guanaco! ¡Ni verla ni el taco! ¡Ni verla ni el taco! ¡Soy el guanaco! ¡Marihuana, coca y paco! ¡Marihuana, coca y paco! ¡Soy el guanaco! Me encantó, me encantó. Me encantaron las dos estrofas que salieron acá. Hay que pulirlo. Me parece que la podemos vender muy bien a Canal 3. Hay que trabajar Canal 3 con los pampeanos. Hasta el final. Mira, yo creo que tendríamos que tener algún tipo de conversación con... ¿Se acuerdan de Diego Lago Marciano? ¡Hola! Oh, mira, pero por favor, lo tiro y aparece. Parece que lo llamaste. Parece que lo hubiera llamado. Hola, buenas noches. Diego Lago Marciano, ¿cómo le va? Muy bien, acá estamos. Bueno, ya que aparece usted... Esta experiencia conjunta que hemos iniciado. ¿Qué experiencia conjunta? Lo de guanaco, ¿por qué no? Ah, ¿son ustedes los que trajeron la idea de incorporar guanacos al Parque Luro? Sí, ahí estaba escuchando atentamente lo que están diciendo ahí en el programa de la Carpés de los Sábados, del 106.1, claro, entre las 19 y las 22 horas de los sábados. No va a haber problemas porque le han sido inoculadas unas químicas moleculares especiales a los guanacos. Para eso nos han puesto a trabajar nosotros, que no ingresa en confrontación más ni con el jabalí ni con el ciervo. Bueno, pero también le habrán inoculado algo a los jabalíes y a los ciervos, si no le están violando los derechos de poder defenderse al pobre guanaco. A mí lo que me da miedo, me parece que el guanaco es un bicho, como bicho que es, muy muy manso. Manso. Sí, nos van a cagar comiendo los pupas. Porque hablan. Pero... Bueno, hay guanacos y guanacas igual, va a haber reproducción. No, guanacas no echaron. ¿Cómo que guanacas no echaron? Se soltaron 60 guanacos machos. Pero entonces, ¿cómo van a generar? Pero no se van a poder reproducir. Sí, a partir de la implementación de nuevas ciencias que hemos canalizado, se van a poder. Pero me parece muy... El famoso guanaco Marley. No, yo me voy a comunicar con Rita Soublé realmente, porque me parece que estamos necesitando... Daniel Uccelli, yo se lo explico bien a él. ¿Daniel Uccelli? ¿Qué tiene que ver? Un hermafroditismo. Bueno, pero están violentando los derechos... ¡Tudo de mierda! No. ¿Por qué no pones nombre y apellido y decís quién sos? Pará, Daniel, calmate. Entonces Diego Lago Marciano. ¡Tudo de mierda! ¿Por qué no pones nombre y apellido y decís quién sos? Daniel Uccelli, Diego Lago Marciano siempre se ha presentado con nombre y apellido. ¿Por qué no te vas al carajo? No, está por escupir, está en modo guanaco. No, se acaba de transformar en el aire. Eso se... No, a Daniel no. ¿Estás escupiendo a Daniel? Daniel no, el presidente... Yo no voy a permitir que este tipo... Se acaba de ganar un premio. ¿Quién? Daniel Uccelli. Sí, a la trayectoria. ¿Por qué no te vas al carajo? Pará, Daniel, calmate un qué poco. Qué barbaridad, pero yo siempre estoy en contra de hablar cuando está la comerciano al aire para no legitimarlo, sabemos. Pero quiero también poner un poco de orden en esto. Coto. Sí. Y Alfredo Coto. Quiero preguntarle a Alexis Fiscal Juan Martín Romero Victorica. ¿Quién habla ahora? Pero por favor. Pero Daniel, a ver, ubica, te enfoca, no tiene nada que ¿por ver. ¿Por qué no te vas al carajo? No, a mí no me vengas a insultar así, para un cachito. Cortémosla con la violencia, por favor. Guardo los garrones. Basta, por favor, basta de periodistas. ¡Tudo de mierda! No, basta de periodistas piqueteros. No sé a quién se lo dijo. Estamos cansados de los piqueteros del micrófono. Estamos cansados, sí. Acá porque hayan estado en el... Es tremendo y estuviste impecable lo que dijiste. Gracias, Nelson, sí, porque esto había que ponerle freno de alguna manera. No puede ser que por una cosa o por la otra comiencen con esta serie de insultos. Volvamos al tema de los guanacos. Sí, volvamos. Te pregunto, Diego. ¡El guanaco no es Espartaco! No, al tema de conversación. Ah, perdón, discúlpeme. Diego Lago Marciano, podríamos. Usted me dice si me pongo en peligro o no. La otra noche vino atraco. Díganme. Sigue cantando, es impresionante. Las organizaciones sociales secuestraren un guanaque. Sí. Y lo llevaren a la puerta de las viviendas particulares. Hola. De diputadas y diputades. No, hola. Y senadoras y senadores. Hola, ¿no me van a necesitar más? No, Diego, si usted quiere ir, se vaya, ¿no? Bueno, me voy porque tengo que hacer tengo que hacer unas cositas. Pero es franco, Aiba. Sí, me voy. Terrible. Me voy. Digo, ¿qué le parece? Tengo que hacer una par de cositas. Bueno, parecidísimo, que son casi hermanos. ¿Qué está haciendo Franco Aibar ahora? ¿Carteles? No. ¿Cartelería? Pistas de... Scorpion autitos Park. Autitos está para dedicado niños. A la venta de guanaco, ¿eh? Ah, está vendiendo. Aprendió 60 guanacos, estoy viendo acá en el home banking. ¿De dónde lo trajeron a estos guanacos? No es de Pampa Meat, no sé. No, no, debe ser un convenio con algún guanaquero. ¿Tenemos? Mire, nosotros no somos parte de este gobierno. ¡Apa! ¿Está, bueno, está no fabricando guanacos ahora? Así, Francisco Torroba no nos guanaquea a nosotros. ¿Y qué va a ser parte, Francisco, si te rompieron el coso en el, la elección y ya no sos diputado? Claro, no, no, la verdad que no nos hacen sentir parte. ¡Qué coso! Bueno, ¿y este otro quién es? Este... ¿Qué decías? ¿Que llevar los guanacos a la casa? A las puertas de las casas, de las viviendas particulares de, por ejemplo, digo, yo se me ocurre al pasar, digo, una Norma Durango, un Daniel Lovera, tal vez, digo, para que ensucien ahí la esplanada. Que los caguen a gargajazos. Esplanadas en esas casas. Que los caguen a gargajazos. Que los caguen a gargajazos, ¿no? Como idea de que... Podría de, ser como un scratch nuevo. Claro. En vez de huevazos, ya lo deben decir. Si los guanacos son de públicos, son nuestros. Sí, claro, el guanaco... Yo no tengo ni uno. Pero podemos ir a hacernos de esos guanacos. Ah, se puede. Igual te digo, estos dos personajes que nombré tal vez están más acostumbrados a escupirnos a nosotros en la cara que, claro, que recibir escupitajos. Salen ganando ellas, me parece. ¿Cuánto parece pobre animalito? ¿Saldría un guanaco? ¿Un guanaco cuánto saldría? Sí. Y no, ¡hola! Sí. Ahí está, ahí, sí. Ahí tienen los que los venden. Sí, sí. No, escuché que hay un interés. Hay un interés. ¡Qué rápido que aparece! Pero viste, vos ponés una palabra en si internet y te mandan todo el tiempo, está bien. Sí, sí. A ver, sí. Hola. Sí. ¿Diego? Sí, sí. Diego, ¿estarías en la venta de guanacos también? Sí, sí. ¿Cuánto sale el kilo de guanaco? ¿Vivo? Vivo. ¿En pie? En pie, en el campo. ¿Macho o hembra? Porque la hembra está funcionando muy bien. Bueno, no, una parejita. Con flores. ¿Cómo? Ah, viene con flores también. La hembra, sí. El sistema molecular que hemos hecho, sí, la guanaca uruguaya. Men. No, no entiendo. Una guanaca uruguaya, pero no sería una guanaca... hicimos uno... está en periodo de experimentación todavía. Es un guanaquillo de la India que estamos... Un guanaquillo de la India, sí. Pero esto... Pero es esto, un cochinillo, pero es un guanaquillo. Pero esto no es autóctono. Estamos metiendo una especie que pero no es... Pero tampoco es autóctono, Carlos Berna, y nos está gobernando. Somos de otro planeta. ¿Cómo va a ser autóctono, señor? No, me quiero, se no puedo hablar con este boludo. Pero no, discúlpeme, trajeron a un parque provincial. Pregúntale el precio y nada más. Bueno, atate ¿cuánto vale? Atate al carajo. No, no, pero se enoje, Diego. No, no. No se enoje, Diego Lago Marciano, porque... ¡Pelotudo! ¡Poné nombre y apellido! Diego Lago Marciano, necesitamos el precio, el valor de un guanaco. ¿Qué nivel de violencia hay en la sociedad? Y te digo la verdad, incluso nosotros mismos estamos viendo esta realidad de manera negativa. Cuando vi esos guanaquitos correr en el Parque Luro, hoy, ahora, aquí y ahora, mezclados entre el ocre... de algunas pastosidades, abajo de ese cielo único que tiene la pampa, viajé no al 2001, viajé a mi infancia. Me golpeteó el corazón mientras viajaba con Martín Bortiri, veníamos de Ataliba Rock en moto, y recordé aquellos momentos gratos de mi vida. Acercarse a la jaulita para ver el ocelote, ir dos pasos más allá, donde el guanaquito te dedicaba un escupitajo, pero de verdad, que te clavaba en el ojo, como diciendo, esto es la pampa, loco, anda aprendiendo, anda aprendiendo. Claro, en ese tiempo no estaba Andrea Dattri en el Parque Luro. En ese tiempo eran todos animales silvestres. ¡Qué barbaridad! Y no lo digo por Gustavo, no lo digo por el gato. Veo ahora que el guanaco se ha vuelto... la razón de ser otra vez de ese Parque Luro. Como feminista me parece importante destacar que hay guanacas ahí y que están siendo invisibilizadas. Pero y que son quienes van a proveer acabo de las decir crías. La guanaquita uruguaya. No, pero el guanaco, guanaco. ¿Por quién estamos diciendo lo de guanaca? No sé a quién Ramira, te referías. Ramira. Bueno, en síntesis, asado se puede seguir haciendo en el Parque Luro, ¿no? Yo me voy a ir a internar una semana en el Parque mirá Luro. Qué hora es. ¿Al Parque Luro? Tiene cabañas el Parque Luro, ¿no? Tiene cabañas. Sí. Se puede ir. Tiene puntita. Sí. Me voy a ir 3 días. ¿Quieres venir? ¿El Loro? Vamos. ¿Al Parque Para Luro? Despedirte, digo, sí. Ya que este es tu último programa. ¿Por qué? A ver, primero, otro tema. Voy con vos al Parque Luro. Lo que yo pregunto... ¿Un guanaco se puede cabalgar? Y sí, yo no, claro, porque lo quiebro. Yo sí quiero. No, un guanaco es el mejor móvil para vos. Comprate un guanaco. Un guanaco de una medida. Para un cachito. Se vende, deja de vender para... un poco. Pero se vende. Me acaba de decir Diego la Comarcino. Ahí viene un guanaco. ¿Pero cómo cabalga el guanaco? Sí, ahí viene el guanaco. Sí, sí, sí. La próxima carrera, la Pampa guanaquea y canta. La Pampa guanaquea y canta. Una recorrida. Basta de la vuelta a la Pampa. No, ahora corremos con guanacos. La Pampa guanaquea y canta. Producción general, Juan Manuel Schultz. No, no, no, no. ¿Qué tiene que ver Juan Manuel? Seguro que está metido. Pero ¿cómo? Me mandó un mensaje. Un WhatsApp. La vuelta a la Pampa en Guanaco. A ver, sí. Está muy bien. No, yo no lo dejaría abierto porque está bueno. ¿Lo dejarías abierto? Bueno, pero no. Tienen muchas cosas. Si vamos a cerrar. Abierto, vamos a cerrar en serio. Contagiar algo. Ramira, muchas gracias. De nada. Bueno, y por supuesto, como cierre, un agradecimiento. Y más allá de las rispideces que hemos podido tener en distintos momentos, más allá de situaciones en que nos han encontrado parados en distintos lugares, incluso a veces a un lado y al otro de la grieta, el agradecimiento por el profesionalismo puesto al servicio de este espacio. Ha sido, a veces ha sido grato trabajar contigo, Eleonoro, del mismo modo que es grato despedirte. Nos gusta que pasa sea... Pasa que no sabía, Disculpame, yo me estoy enterando ahora. Pero como le está pasando... Pero me tienen que pagar. Van a pagar algo. Trabajas bien. Esto ha sido. Incluso hace bien tu trabajo. Pero discúlpame. La verdad es que lo vamos a extrañar. Porque uno, a veces uno hacía bien su trabajo. No, y además uno extraña no solo a las personas que con las que tiene afecto, sino también a las personas que rechaza, que repudia. Son parte de la vida que ellas repele. Que repele. Así que. No. Hasta la semana que viene. Les decimos en este plástico. Subí, dale, metele, si no lo escuchás, dale. Pasalo por arriba, dale. Dale, a 250 por hora, como una Ferrari. Lo sacaron a Víctor Hugo sin decir nada. Escuchá, mete cuatro de copa. ¿Sabés qué? Ahora anda la puta que te parió, que no andamos al aire. Los sábados en radiokermés.com.